Seguimos acá con entrevistas en vivo en nuestro espacio, el Noticiario Cristalino, 10 y 25. A esta hora damos la bienvenida al ingeniero Carlos Sadnay de La Bastida. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido. Muy buenos días, Jacinto. Muchísimas gracias por su invitación. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Cristal, Guayaquil y Quito, ¿verdad? Sí. Muy y bien. Y a través del internet, de internet también. Para todo el mundo. www.radiocristal.com.es. Me parece muy bien. www.radiocristal.es. .com.es. Muy bien. Bueno, para conocer e invitar en la próxima entrevista que tenga a todos los que quieran escucharlo. Ahora lo escuchan internet. En este momento ecuatorianos en Europa, en Estados Unidos y el resto del mundo. Sobre todo Europa y Estados Unidos porque es donde más ecuatorianos hay. Sí, claro, cómo no. Muy bien, vamos a entrar en materia. Se han dado marchas, el trabajador sobre todo salió a las calles. Hay siempre interpretaciones diferentes, ¿verdad? En esta labor de comunicador tenemos que verlo todo para darle el espacio y poder contrastar la información, como ha sido norma siempre de esta emisora desde la época en que don Armando estaba al frente, ¿verdad? Escuchar los dos lados. Sin embargo, dentro de las últimas marchas que se dieron el 1 de mayo, se decía por parte del sector oficial que se le iba a dar 8-1, pero salió el otro grupo y dijo que ya no hay esa brecha tan enorme y que las cosas al parecer están poniéndose de manera equilibrada. ¿Cómo las ve usted? Bueno, yo estuve en la marcha, creo que anuncié que estaría allí, como siempre lo he hecho. El 1 de mayo, el año pasado estuve aquí en Guayaquil, en esta ocasión estuve en Quito y estuve al frente, en la segunda fila estuve yo. Estaba allí Mesías Tatamués, Carlos Pérez Guartambel de la Coarrunari, Jorge Herrera de Pachacútic, y me dieron una bandera de Pachacútic y estuve flameándola allí. Ahora, ¿usted tiene un acercamiento con ellos? No, estuve allí simplemente porque yo siempre he apoyado a los trabajadores y he tenido esa aceptación de ese sector porque conocen lo que yo he venido predicando por 9 años. Yo empecé en el año 2006 y no he cambiado mi discurso. Mi discurso es siempre el mismo y quiero que quede bien claro. Carlos, pero permítame porque quiero aclarar esto. Que quede bien claro que si bien es cierto en la parte económica, yo he propuesto la teoría liberal, que es el medio de producción, pero el fin que yo persigo es netamente social, igual como la gente de izquierda, los trabajadores, los indígenas quieren. Entonces tenemos bastante en común. Lo que es diferente es cómo obtener los recursos. Mientras que socialistas piensan que los recursos tienen que venir de parte del Estado y se crean muchas empresas públicas, yo considero que es mejor que se lo haga con la empresa privada o en conjunción de las dos partes, privado con público, en compañías de economía mixta. Esto yo lo he dicho siempre, desde hace mucho tiempo, desde antes que yo incursioné en política, cuando yo daba clases, era lo que yo promovía. Así que eso que quede bien claro, en mi programa de gobierno, la parte social es netamente la parte política, mejor dicho, es netamente social, mientras que la parte económica es liberal. Lo acabo de escuchar y realmente quería que me explique eso de su participación y cómo vio la lectura que sí, le dio no. A eso, pero después, porque acaba de decir en mi gobierno la política social, entonces podemos decir que Carlos Añade a La Bastida piensa nuevamente incursionar en la palestra como candidato a la presidencia de la República. Creo que dije en mi programa de gobierno. ¿Sí? Es que yo he participado en el año 2006 y 2009, pero yo continúo haciendo política. Por eso yo creo que yo les he dicho constantemente a aquellos que me quieren llamar analista político, que ciertamente hago análisis, pero porque soy activista político. Así lo presenté yo antes Así de convocar a esta como activista político. Sí. Y como analista también. También, político, sí, ¿no? Porque el activista político debe hacer lo que yo hago para refutar lo que diga el gobierno. El gobierno nos dice, y no solamente este, sino cualquier otro gobierno, nos dice obviamente lo que les conviene. Uh-huh. Ahí hay que hacer el análisis correspondiente para refutar. Entonces, eso, hagamos el análisis de lo que le dije en la, ¿cómo la no? introducción, ¿verdad? ¿Cómo lo vio usted lo de las marchas? Bueno, hubo tres marchas. Ya. La contramarcha, la llamada contramarcha, que es del gobierno, la marcha convocada por los trabajadores y una tercera marcha ya, que la verdad es que no sé por quién habrá sido convocada, pero salió de otro lugar, no desde la Caja del Seguro Social. La del arbolito, dice. La del arbolito, sí. Okay. Pero que también fue considerable, aunque menor que la de los trabajadores. La Plaza San Francisco. A ver, en primer lugar, yo llegué a la caja del seguro ya, y de ahí fui caminando hasta el tope. Ya. Y todo eso, desde la caja del seguro hasta el tope, estaba lleno. Son cuadras de personas, lleno. De allí marchamos hasta la Plaza San Francisco, la cual en momentos estaba lleno, en momentos llegaba gente y también salía gente, es decir, había un flujo de gente una vez que llegados a la Plaza San Francisco se retiraban, mientras que aquellos que estaban hacia atrás iban llegando. Luego algunos también de la marcha de que salió el arbolito también fueron hacia la Plaza San Francisco. Es decir, podemos decir que la Plaza San Francisco en un momento dado estuvo repleta. Allí siquiera hay unas 20.000 personas. Esto depende de las personas que le quieran decir cuántos hay. Y también esto es relativo, porque si es que están pegados unos a otros, obviamente que va a haber más personas que si es que están, digamos, a una distancia de 50 centímetros o un metro entre cada persona. Pero yo creo que 20.000 personas, algo similar como lo que vi en el mes de septiembre del año pasado, que estuve también en la marcha de Quito, yo creo que es algo similar a ello. Habían unas 20.000 personas y añadidas las 5.000 que fueron de los otros marchantes, podríamos decir que entre 20 y 25 mil personas hubo de los que estaban protestando contra el gobierno. Pero el gobierno también hizo una marcha con adeptos, con simpatizantes, que llevó de todo el país, y dicen que pusieron en la capital 60 mil personas. No. A ver, allí en la plaza Santo Domingo no entran 60 mil personas. Que si es que en la Plaza Santo Domingo entran 60 mil, entonces yo estoy equivocado al decir que en la Plaza San Francisco entran 20 mil, porque la Plaza San Francisco es mucho más grande que la Plaza Santo Domingo, y si es que alguien no quiere creer, vaya, mírela, o si no, mídala y verán que así es. Ahora, hay una gran diferencia, y esta diferencia se la voy a hacer notar de la siguiente manera. Cuando yo ya me retiraba y yo iba con dos personas más, íbamos conversando, una estudiante de una universidad se nos acercó, sin saber quién era yo y ni quiénes eran las otras personas. Ella se estaba acercando a personas que habían marchado, tanto a favor del gobierno como en contra. Y la pregunta de ella fue que por qué estábamos manifestándonos, lo cual lo dijimos, ya lo he dicho a la saciedad, entre ellos que no solamente era por el IES, sino porque había un sinnúmero de quejas y todos aquellos que tenían algo que protestar, entonces salían, entre otras cosas. Pero yo le hice la pregunta después de que ella dijo que estaba entrevistando tanto a los que marchaban a favor como los que marchaban en contra. Yo le pregunté a ella cómo debe de ser. ¿Cómo había visto, ya que yo no había visto, yo personalmente no he visto la otra marcha, cómo ella vio la marcha de los que apoyaban al gobierno? Y ella dijo lo siguiente: bueno, se nota una gran diferencia entre las dos marchas. Mientras aquí, a los que protestan contra el gobierno, los veo enojados, gritando consignas en contra del gobierno, y es algo espontáneo. Yo he notado que en la marcha, o no marcha, sino plantón vendría a ser, de los del gobierno, están cantando y bailando y repartiendo sándwiches y cola. Esa no es mi opinión, porque yo no estuve allí, pero es la opinión generalizada que usted puede leer en las redes sociales, en las cuales se indica que hay marchantes que son pagados. Ahora, usted conoce mi programa radial Desenlace Dominical los días domingos en Radio Morena, en las cuales yo recepto llamadas, y especialmente durante los dos últimos domingos he pedido que hagan más las llamadas que quieran, y prácticamente fue interactivo con las llamadas, debido a que como estuve fuera del país no había receptado llamadas hace algún tiempo. Entonces hubo algunas personas, algunas, no una ni dos, algunas personas, más de tres, que indicaron que en la marcha habían aquellos que recibían sándwiches, cola y $20. Me llamó la atención que dos de ellos dijeron que sus familiares habían asistido a la marcha, pero no porque estaban a favor del gobierno, sino porque están necesitados y esos $20 les caía bien. Entonces, que por eso una señora dijo, mis hijos, no uno, sino algunos hijos que ella tiene, tomaron los $20 porque no tienen plata. Carlos, ya para ir a otro tema relacionado con esto mismo, porque generó mucha noticia la semana anterior y fue también materia de la última sabatina del presidente realizada en Otavalo, provincia de Imbabura. Entonces, si usted, con todos los reportes que tiene y lo que ha podido visualizar, ¿cuánto le daría? Ya no es 8 a 2, sino ¿cuánto queda esta medición de fuerzas? Yo creo que eso es superfluo. Eso lo hace el presidente. Yo no hago eso. El presidente trata de dividir a la nación, que nosotros somos más. Aquí no se trata de ser más o ser menos. El presidente de la nación o de cualquier nación lo que tiene que hacer es escuchar a las personas que salen a la calle a protestar. Tiene que haber un buen motivo para que protesten 20.000 personas. No son los cuatro pelagatos que él dice. Eso, tratar de disminuir la avalancha de ciudadanos que están protestando y que cada día son más, es cerrar los oídos. Y lo que yo le he dicho al presidente de la República en este programa y en muchos otros, que él tiene que abrir su mente, tiene que abrir sus ojos, sus oídos y cerrar la boca. Y eso es lo que él no hace. Él debe hacer eso. Esto de 8 a 1, 4 a 1, 2 a 1, somos más, es totalmente equivocado. Eso no es dable en un presidente de la República. Eso no es dable en una persona que trate de ser un estadista. Claro que el presidente de la República que tenemos no trata de serlo, pero yo creo que el presidente tiene que ser ejemplo para los ciudadanos ecuatorianos, y él no lo es. Lamentablemente, él no fue ejemplo en el colegio donde estudió, no fue ejemplo como profesor, y no es ejemplo como presidente de la República. Al contrario, da un gravísimo mal ejemplo a los ciudadanos y trata de inculcarles lo malo diciendo que es bueno. Es decir, aquí se han trastocado los principios. Ahora aquí los pájaros disparan a las escopetas, y no puede ser que el ciudadano ecuatoriano quede convencido de que porque es el presidente de la República quien lo dice, eso está bien. Y ya se los he demostrado aquí, que cuando el presidente decía, o su gobierno, los miembros de su gobierno decían que había que creerle al presidente en la parte económica porque él es economista y él sabe lo que hace, yo le he demostrado día a día, a través de los años, que el presidente de la República puede ser economista, pero en primer lugar puede equivocarse como cualquier otro ser humano, pero en segundo lugar no sabe lo que hace, porque si supiera lo que hace, en primer lugar haría lo que le estoy recomendando: a abrir su mente, a abrir los ojos y abrir los oídos y escuchar el clamor ciudadano. Y el clamor ciudadano es de que el presidente de la República tiene que rectificar en muchos aspectos. Yo se lo he venido diciendo por años, que si es que él continuaba con un presupuesto basado en altos precios del petróleo que fluctúan, es como ir con el vaivén de las olas. Y hoy él está con el vaivén de las olas, asustado porque ahora se le viene un vendaval, asustado porque no tiene plata. Pero ya antes, está repuntando el precio del petróleo. No, pero ahí está, ya ves. Ya. Es que ese no es el asunto. Ya. El asunto, yo lo he dicho claramente, eso es ir con el vaivén de las olas, ya está repuntando. Mañana baja, entonces ya no está en la cresta de la ola, se está hundiendo. Esa no es la manera de administrar una nación. A una nación o a una compañía hay que administrarla con un programa de planificación, y planificar bien, porque también se puede planificar mal. Y cuando él le indicaba, no hay que hacer presupuestos con altos precios del petróleo, él se burlaba, él insultaba. Cuando él tiene que dar ejemplo primero de que puede escuchar, ya nos demostró que puede hablar, y él sigue hablando y hablando. No es necesario que demuestre que sabe hablar, es necesario que el presidente de la República nos indique que él también puede escuchar, y eso no puede hacer. Lo que hace es reaccionar, y reacciona de acuerdo a cómo se siente, si es que se siente eufórico o si es que se siente deprimido. Y eso, en términos psicológicos o psiquiátricos, cuando es repetido, hay que tomar en cuenta, porque algo tiene que estar fallando. Expresiones de Carlos Añay de la Bastida aquí en Cristal, en una entrevista en el noticiario Cristalino. 21 minutos faltan para las 11 de la mañana. La semana anterior, precisamente en este espacio, no hubo noticiario, pues se ordenó por parte de la SECON una cadena que duró, solo la intervención del presidente, 70 minutos, porque estuve aquí en la emisora. Me sirvió para apuntar aquí en la computadora craneal, que no falla, gracias a Dios, algunas puntualizaciones. Entre otras, decía el primer mandatario en la unidad educativa del Milenio, allá en Quevedo, Pedro Infante Díaz, que lo critican por invertir en la educación, y sacaba allí pues cifras de todo lo que se ha venido haciendo, de todo lo que se ha hecho. Reconoció que no han hecho todas las escuelas del Milenio que se habían propuesto, pero que eso sigue en marcha, y que si por eso lo critican, bienvenida sea esa crítica. Seguirá invirtiendo en educación, así les duela a los que sabemos. Bueno, eso es retórica, igual como Velasco Ibarra, que iba por algún lugar y decía que iba a dar un puente, y después le soplaban al oído: señor presidente, pero si no tenemos río, entonces nos creamos un río para poner un puente. Esa no es la forma de gobernar. El presidente de la República dice que se lo critica por haber invertido en educación. No, señor. ¿Cómo puede ser que una persona como yo lo vaya a criticar por hacer escuelas? No. Pero las escuelas del Milenio cuestan $1 millón a $2 millones, y él ha hecho unas 40 escuelas del Milenio. Estamos hablando aquí de decenas de millones de dólares en inversión en escuelas del Milenio. Claro, siga haciendo más, señor presidente. Lo que pasa es que no tiene plata ahora, porque usted se ha gastado 228 mil millones de dólares. 228 mil millones de dólares en palabras o en cifras del gobierno, porque en las mías son 270 mil millones de dólares. 270 mil millones de dólares. Cuando el presidente dice que se lo critica por haber hecho escuelas del Milenio de $1 millón a $2 millones, que en total no son ni cerca de 80 millones de dólares. Bueno, también, por favor, se han hecho carreteras, muchas. La red vial del país está mejor que nunca, hay que reconocerlo. Ciertamente que se han hecho carreteras, pero ¿a qué precio? Y al precio, eso también hay que ver, porque hay que ver el costo y el beneficio. Tampoco estamos hablando aquí de grandes, de cientos de miles de millones de dólares en carreteras, no. Toda la inversión nacional asciende a algo un poquito más de 60 mil millones de dólares, ¿ya? Pero la deuda asciende a alrededor de 100 mil millones de dólares. ¿Tenemos deuda? Sí, por supuesto. ¿No sabía usted que para el año 2015 la deuda es de 40 mil millones de dólares? Sí, que tenemos que incluir los 6.500 millones de dólares, 6.500 millones de dólares que se le debe a China anualmente, y también la deuda con Perenco y de 400 millones de dólares, y con Occidental de 2.500 millones no de dólares. Deuda con y el los 31 Fondo Monetario Internacional, como antes, que imponían las políticas en el país, ya eso ya ha desaparecido. Pero si no necesita del fondo para imponer las mismas políticas del fondo, ya las estamos recibiendo, se están eliminando los subsidios. Peor que en los peores gobiernos de la partidocracia, que yo no tengo por qué defenderle, que a usted le consta que nunca he defendido, pero quitarle el subsidio a los pensionistas, por favor, eso no hace ni la derecha más recalcitrante actualmente en el mundo. Carlos, pero usted no le ve nada positivo a este gobierno desde, mire, su análisis. A ver, ¿cómo voy a ver algo de positivo en las carreteras? Y si es cierto, hay carreteras, pero resulta que el promedio del costo, o el costo promedio de las carreteras en Latinoamérica, es alrededor de 7 veces más que en Europa. Y esto se reconoce porque aquí en toda Latinoamérica existe corrupción. Entonces los costos son mayores que en Europa, 7 veces a nivel latinoamericano. Pero la carretera esa que se hizo de Quito al aeropuerto de Quito costó 14 veces más que el promedio latinoamericano. Entonces, ¿qué podemos decir? Si en Latinoamérica existe corrupción, pues la mata está aquí en Ecuador, pues, con respecto a las carreteras. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo sí, está muy bien que hagan las carreteras? Claro, hagan las carreteras, pero sin el sobreprecio que nos están cobrando, porque eso se llama costo y beneficio. Y él dice que es economista, tiene que saberlo, pues. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona que entienda esto defienda a un gobierno que simple y llanamente está robándole la plata al ciudadano ecuatoriano de alguna manera? Y lo digo así porque están sobrepagando. Alguien se está llevando ese dinero. Y definitivamente, si es que se ha pagado se debe 100 mil millones de dólares y hay inversión 60 mil millones de dólares, significa que 40 mil millones de dólares se han ido en gasto corriente. No para la inversión en las escuelas, no para la inversión en las carreteras, pero sí posiblemente para pagar sobreprecios. Y yo he dicho que cuando el presidente de la República ha pagado en bonos a los contratistas, él está fomentando la corrupción. ¿Por qué he dicho eso? Porque los negocios no están para recibir bonos, ellos no están en el negocio de inversiones de bonos, no, ellos necesitan el flujo de dinero, ellos necesitan el capital para reinvertirlo en su negocio y continuar. Entonces, si es que el gobierno le va a pagar bonos que tienen que ser canjeados en la bolsa por 70 u 80% de su costo nominal, entonces ese 30 o 20% de diferencial son costos que tienen que ser adicionados a los costos globales que tiene cada contratista. Entonces ya no será 100% de la obra, sino 120 o 130% de la obra, el costo de la obra. Eso es corrupción. Quiera o no quiera aceptarlo el presidente de la República. Pero yo no espero que el presidente lo acepte. Yo lo que espero es que el ciudadano ecuatoriano abra los ojos y se dé cuenta que está siendo engañado. Y ya se han dado cuenta muchos. Por eso la credibilidad del presidente de la República hoy, de acuerdo a las encuestas, es 45%. Yo creo que mi credibilidad no es necesario ni siquiera ir a medirla. Usted puede revisar todos mis artículos, que hay más de 220 artículos en Desde Mi Trinchera, desde que me empezaron a publicar en el año 2009, y todo, absolutamente todo lo que he indicado acerca del gobierno se ha ido cumpliendo poco a poco. Mire lo que hace recientemente el presidente de la República, que se abalanza a donde un niño de 17 años a reclamarle porque este niño le hace señas de los pulgares hacia abajo y la nominada yuca. Ahora, esto no es primera vez que le sucede al presidente, le han hecho muchas veces, pero la última vez que estuvo esto en los diarios fue en el año 2010, y yo escribí un artículo, Actitud Demencial, que el presidente de la República corrió detrás de una persona en la provincia del Oro, específicamente en Machala, porque le hizo una seña, no sé si fue de cachos o fue de yuca, pero lo persiguió y se metió a un taller, a una propiedad privada. Se metió a arrestar, él quiere arrestar a la persona que le haga una yuca, y dice que él no es caído de la hamaca, eso es lo que dijo, consíganse un maguat, es decir, comparándose con lo peor de la historia nacional, con lo peor, consíganse un maguat, yo no soy caído de la hamaca, pero yo no he visto a presidentes de Estados Unidos o primeros ministros de Gran Bretaña, ni siquiera presidente de Perú, Colombia, ni siquiera los de Venezuela, ni siquiera Maduro lo he visto correr detrás de una persona como lo hace el presidente de la República, no he visto ni siquiera los países más retrógrados de África que hagan eso, y el presidente lo hace y trata de decirle a la nación que eso está bien, que le llevaron allá tres atados de yuca, unos tres jóvenes, a Carondelet. Él incita a los ciudadanos que lo siguen a que averigüen quiénes son y que vayan a darle yuca en sus casas. Ya. ¿Y qué tal si es que, aparte de seguir la sugerencia, si lo podemos llamar así, del presidente de la República, o su incitación a la violencia, estos señores no solamente que le dan yuca, sino que les dan también un palazo? ¿En dónde vamos a estar? El presidente de la República tiene que ser más recatado, porque él puede causar, y ya ha causado definitivamente el 30 de septiembre, lo causó, porque él es responsable, quieran o no, él es uno de los responsables, Carlos, de lo que sucedió el 30 de septiembre. Ya para terminar, solamente sin ánimo de favorecer a nadie, pero tampoco está bien que un menor, por ejemplo, vamos a ponerlo así, sencillo y práctico, ya mismo usted baja de aquí de la emisora y abajo hay un grupo y todos vienen, le dan yuca a usted y le dicen lo peor, usted se queda frío, como se dice, no dice nada. Bueno, mire, si es que estamos nosotros en una función pública, si estamos en el ojo público, hay que quedarse frío. Ya. Mire, discúlpeme, pero, o sea, yo no soy caído de la hamaca, como dice el presidente de la República, pero yo no voy a estarme poniendo a pelear con las personas que están en la calle porque me den yuca y yo les voy a estar dando yuca, no. Tengo que hacerme el tonto de irme, más aún es el presidente de la República. Al ir a donde el joven, no solamente que él se expone en lo personal, él expone también a su guardia. Él tantas veces nos dice que lo quieren matar. ¿Cómo es eso entonces? ¿Qué? ¿Suicida? Ya. Eso he dicho, una actitud de mentira.